Bueno, el gobierno que asumió hace 10 meses llegó con un fin terrible de maldad, de revancha y de odio contra cierto sector de la sociedad, y lo expresa y lo descarga sobre Cristina, la última presidenta que tanto hizo y tanto dejó. La mentira, la difamación, el negar que vivimos una etapa de primavera y querer destruirla a ella, eliminarla a ella, no físicamente, sino del campo político, es el empeño más grande que tiene este gobierno. Le buscan causas, le inventan causas y atacan no solamente a ella, sino a su propia familia, a la hija y ahora a la madre. Realmente hoy me entero de esta infamia de decir que la madre es una delincuente, y esta denuncia sin prueba, sin elemento, al voleo, la larga la persona que siempre está haciendo este trabajo para mal, que es la señora Carrió. Ella, después de difamar, todo se termina, no tienen pruebas, pero la mancha, la preocupación, la angustia no se borra con nada. Yo me pongo en el lugar de Cristina, de que uno aguanta, uno, todo lo que pueda venir, sobrelleva y lucha. Pero cuando le tocan un hijo, nos transformamos, como dije, en leonas para defenderlos. Eso hicimos las madres y las abuelas y lo seguimos haciendo. Cuando te tocan una madre, están tocando tu origen, tu crianza, tu identidad.